Quería preguntarle también a la madre si le puede transmitir de que cómo ha sido, digamos, cómo ha visto a las hermanas que están trabajando acá en Vicentinas, la labor que seguramente no debe haber en toda la provincia de Buenos Aires o en diferentes partes del mundo, sí. La labor que realizan aquí en este hogar con los ancianos. Kako vidiš tu posao naših sestara, njihovo pastoral ovdje u bolnici u Laprilu? Pa njihov posao vidim kao dragocjen i cijela naša družba je dragocjena gdje god sestre rade, bilo u bolnicama, bilo u školama, bilo u staračkim domovima, premda, evo, moram priznat da nam je u zadnje vrijeme jedna od najvećih žalosti ta što nemamo mladih sestara i što ne možemo pokriti sve ustanove koje mi držimo i sve više, evo, surađujemo s laicima da oni to nastave, jer nam je želja da karizma Svetog Vinka napreduje i da se širi, bez obzira ako nas i nema, laici su ti koji mogu širiti tu karizmu i koji bi, evo, trebali nastaviti ovo Vinkovo djelo da se nastavi. Sé que soy consciente y lo percibo aquí y en diferentes lugares que las hermanas son apreciadas, son valoradas y es muy importante su presencia aquí. Si bien somos menos en número, pero las hermanas son las que de alguna manera llevan adelante esas obras con la colaboración de muchas personas, muchos laicos y que de alguna manera intentan también transmitir a ellos el carisma de San Vicente. Nuestro deseo es que también ellos sigan trabajando, sigan siendo brazos derechos de nuestras hermanas, porque también nos preocupa el hecho de que el número de hermanas es menor, que no hay muchas vocaciones, pero bueno, tratamos de seguir de sostener y mantener las obras que hoy en día nos corresponde y somos responsables. Pero bueno, volvemos a insistir a que todas las personas que colaboran con las hermanas y las ayudan de diferentes maneras aquí en La Prida también, que sigan abiertos a aprender, a colaborar y a seguir llevando adelante esta obra junto con las hermanas.